corazón. Yo no debí imaginar que fueras mía. Tienes razón. Tú me dijiste que en verdad no me querías, pero intenté con la gran fuerza de mi fe, pues yo te amaba y no te quería perder. Y fracasé, pues ignoraste mi sentir y así mataste la razón de mi existir. Tienes razón, tú no mereces este corazón tan pobre. Es lo mejor que ya me vaya y que me olvide de tu nombre. Ya me da igual cualquier lugar para olvidar las ilusiones que jamás pude lograr. Por eso hoy me marcho lejos de una vez, donde no pueda molestarte ya después. Pero intenté con la gran fuerza de mi fe, pues yo te amaba, no te quería perder. Y fracasé, pues ignoraste mi sentir y así mataste la razón de mi existir. Tienes razón, tú no mereces este corazón tan pobre. Es lo mejor que ya me vaya y que me olvide de tu nombre. Ya me da igual cualquier lugar para olvidar las ilusiones que jamás pude lograr. Por eso hoy me marcho lejos de una vez, donde no pueda molestarte ya después. Tienes razón.